Si tú ya te habías ido, dejándome el alma destrozada. Decías que era malo mi cariño, que de tu amor por mí no queda nada. Hoy regresas triste y arrepentida, pidiendo perdón por lo que has hecho. Si un día llamé con toda el alma, hoy es mucho más grande mi desprecio. Te equivocaste, mi amor, te equivocaste al pensar que aún yo te amaba. Alguna vez tu amor me volvió loco. Quiero que sepas, hoy por ti no siento nada. Te equivocaste, mi amor, te equivocaste al pensar que aún yo te amaba. Si un día tu amor me volvió loco, quiero que sepas, hoy por ti no siento nada. Si tú ya te habías ido, dejándome el alma destrozada. Decías que era malo mi cariño, que de tu amor por mí no queda nada. Hoy regresas triste y arrepentida, pidiendo perdón por lo que has hecho. Si un día llamé con toda el alma, hoy es mucho más grande mi desprecio. Te equivocaste, mi amor, te equivocaste al pensar que aún yo te amaba. Alguna vez tu amor me volvió loco. Quiero que sepas, hoy por ti no siento nada. Te equivocaste, mi amor, te equivocaste al pensar que aún yo te amaba. Si un día tu amor me volvió loco, quiero que sepas, hoy por ti no siento nada.